¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Nosotros estamos aquí para hacer la retaguardia una vez más. A Euge no la tenemos en el estudio, pero supongo que la vamos a tener en algún momento de la noche. Por lo menos estaba intentando desde Tartagal, Salta, estar con nosotros para contarnos algunas cosas desde allí. Ya lo que les puedo anticipar es que se viene con mucho material, con un montón de cosas que ha recogido allí, de las problemáticas de esa zona y un montón de cuestiones que uno dice. ¿Cuántas cosas nos perdemos? ¿Cuántas se nos pierden a nosotros que estamos buscando ese material que no está en los medios tradicionales? ¿Y cuánto otro material que no sacamos se nos pierde? Se nos pasa de largo porque no tenemos tiempo, porque ni siquiera los conocemos, porque no llegamos a tomar contacto con ellos. Así que, bueno, aprovechando que Euge está allí, vamos a estar charlando con ella en un ratito. Y también lo que vamos a hacer en un instante nada más es escuchar una charla que mantuvimos con Euge también, con Sonia Sánchez. Sonia es una de las fundadoras de las dos organizaciones más importantes de Argentina de chicas que estuvieron o que están en estado de prostitución, porque primero fue una de las fundadoras de AMAR, que después se integró a la CTA, que son las que defienden, digamos, a la prostitución como un trabajo. Y después, desde allí, un grupo de chicas, entre las que estaba Sonia, se fueron y fundaron la Asociación de Mujeres Meretrices, la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos. Digo, se separaron de AMAR CTA porque dijeron justamente que estaban, digamos, que empezaron a ver que para ellas la prostitución no era un trabajo digno y que no querían ser prostitutas, que la vida, las circunstancias, la sociedad las habían obligado a eso. Así que es interesante escuchar. Tiene un discurso muy duro, Sonia, y hay varios proyectos dando vuelta en el país que tienden a reglamentar la prostitución. Argentina es un país desde hace muchísimos años abolicionista, que ha firmado tratados internacionales que tienden a abolir la prostitución. La prostitución no está prohibida en la Argentina, sí, lo que está prohibida es que sea por cuenta ajena, es decir, están prohibidos los fiolos, los cabarets, los puteríos, que funcionan de todas maneras, pero que están prohibidos por la ley. Pero no está prohibido que chicas por cuenta propia ejerzan la prostitución como un trabajo. Pero Sonia considera, entre otras chicas,

Uh-huh. Y Argentina es un país abolicionista y debe trabajar para abolir esta violencia hacia las personas. Claro. Y debe restituir uh-huh. derechos que están siendo violados cuando vos sos puta. Claro. Y yo le agradezco el espacio y las y los abrazo desde la desobediencia. Uh-huh. Seguís teniendo, por supuesto, el blog. Sí, bueno, ahora tengo un Face, viste que me he modernizado. Sí, claro, claro, te leemos. En Face, así que bueno, a veces la buscan, cuando... La buscan como Sonia Sánchez. Sí, en el Face, y ahí cuando ahí escribo, cuando tengo mucha rabia y esas cosas. Lo sabemos. Te mandamos un beso. Un abrazo bien fuerte para todas y todos allí. Chao. Un abrazo grande. Sonia Chao. Sánchez, una enorme luchadora contra la explotación sexual. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bien, nos metemos en seguramente el último segmento de La Retaguardia, aunque tenemos un montón de cosas colgadas, pero obviamente la charla con Sonia Sánchez se hizo extensa y nosotros preferimos darnos tiempo para poder charlar en profundidad. En nuestros medios eso es importante. Acá el tiempo no es tirano porque lo hemos derrocado. Y la recibimos a María del Carmen Verdú. María del Carmen, integrante de la Correpi, referencia de la Correpi, está aquí con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Qué linda la cortina. ¿La cortina del programa? Sí. A ver, ponela de vuelta, Braulio. Sí, hace unos cuantos años que nos acompaña el Cuarteto de Nos con esta. ¿A esta te referís? ¿O a la sí, anterior? Bellísima. Entramos siempre con el Cuarteto de nos gusta mucho los uruguayos. Bueno, Carmen, a ver, te llamamos para hablar sobre la causa de nuestros compañeros integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que fueron baleados con balas de plomo la noche del 12 para el 13 de marzo del año pasado, en ocasión de uno de los intentos de desalojo por de la Sala Alberdi. Hacemos todo este preámbulo siempre por si alguien todavía no conoce la causa. Allí tres personas fueron baleadas con balas de plomo, dos de ellos integrantes de la red decidimos, podríamos decir en este caso, hacer una querella para intentar dilucidar qué pasó, quién disparó, y te fuimos contando en este tiempo que tres policías habían sido identificados y estaban presos. Y el 6 de octubre, el lunes, se va a hacer una movida en la Cámara, porque ante la Cámara de Apelaciones, porque allí se va a decidir si continúan procesados o no. ¿Lo conté bien? Exactamente, tal cual. Bueno, entonces te despedimos. Sí, perfecto. No hace falta que me llamen porque tienen la información completamente actualizada. El 6 de octubre se va a hacer la audiencia en la Cámara Criminal, en la Sala Quinta, la misma que en su momento había confirmado que la jueza Vilma López tenía que continuar interviniendo en la causa, la misma que había denegado la excarcelación de los tres policías metropolitanos, Acosta, Ledesma y Pereira de la Rosa, y después les concedió una excarcelación bajo caución real, o sea, con el pago de una fianza de unos cuantos pesitos para que puedan continuar el proceso en su casa, como suele ocurrir cuando el imputado, en lugar de ser un morochito de la villa o del barrio con gorrita, con visera y pantalón bolsudo, es un policía. Claro. Y que ahora va a tener que decidir si continúan procesados por el triple homicidio calificado de los compañeros, los dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, Germán Darío de los Santos y Esteban Rufa, de DTL y ANRED, y el compañero Mario Fumaroni de la biblioteca El Libro de la Esquina, o si revocan ese procesamiento y la cosa queda absolutamente en la nada. Con lo cual, la instancia de esta audiencia es realmente crucial porque es lo que va a determinar si vamos a ir a juicio oral contra estos tres policías metropolitanos, o si vamos a tener que esperar que con un recurso extraordinario, con un recurso de queja, la Corte vuelva a definir la cuestión. Los tres policías que habían sido identificados fueron encarcelados, y nosotros, obviamente, charlando contigo, obviamente consideramos eso como un paso adelante. Que los hayan liberado, que les hayan dado la excarcelación, ¿es un paso atrás o es algo habitual en las causas de este estilo? Mira, es parte de las reglas del juego. Nosotros decimos siempre, con cierta acidez, porque es lo que la realidad nos convoca, que si se aplicaran al conjunto de las personas imputadas por graves delitos los mismos criterios que cuando se trata de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, entonces Granados, Berni y absolutamente todos los que tienen que ver con la política de seguridad del Estado Nacional y provincial tendrían que tomarse un avión, quizá podrían usar el de Jaime, ya que está ahí incautado, sin usar, ¿no? Irse a Hollywood y buscar extras que hagan de presos en las cárceles, porque si ese mismo estándar se aplicara a la totalidad de la población de personas imputadas de delitos, no quedaría nadie en uh-huh. nuestras cárceles. Acá estamos hablando de un triple homicidio en grado de tentativa, pero homicidio calificado cometido por estos tres funcionarios de la Policía Metropolitana, y sin embargo han sido excarcelados a partir del pago de una suma de dinero como caución. De la misma manera que, como señalamos siempre, homicidios calificados, torturas seguidas de muerte, delitos gravísimos cometidos por miembros de la Fuerza de Seguridad Estatal, cuando llegamos a juicio, en las oportunidades en que logramos llegar a juicio, es siempre con el policía en libertad. Uh-huh. Se te cayó algo ahí. Mientras levantan las cosas, yo te consulto. El lunes, cuando estemos ahí ante la Cámara y cuando se decida o no la continuidad de este juicio, digamos, de alguna manera. Exactamente. Lo que la Cámara va a tener que resolver es si el dictado del auto de procesamiento por parte de la jueza de primera instancia se sostiene o no se sostiene. Si lo revoca, digamos, hay que apelar y se hace todo mucho más largo. Si lo revoca, tenemos que ir a la Corte, recurso extraordinario, años por delante. Ahora, esta es la misma Cámara que le devolvió la causa a la jueza Vilma López, ¿es la misma Cámara? Exactamente, la misma Cámara y la misma sala. Por lo tanto, uno podría presumir... La misma sala que se enojó tanto... Con el bullicio... Por el volumen de nuestra radio abierta. De la radio abierta que hicimos ahí, que volveremos a hacer el lunes, así que se van a molestar. Volveremos a hacer el lunes, trataremos de apuntar los parlantes un poquito más hacia la Plaza Lavalle y menos hacia el edificio de la calle Libertad, pero lo cierto es que nadie nos va a sacar de la calle. Además, la otra vez había sido un jueves, que es el día que nosotros nos hacemos cargo aquí en la retaguardia del Enredando las Mañanas, del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este lunes, de todas maneras, aunque se haga desde La Rioja, están las compañeras de Radio Voces allí haciendo el programa, va a ocupar un espacio especial, por supuesto, lo que sucede allí en vivo, y van a escuchar la radio abierta a través de la radio si es que no se pueden acercar. Pero digo... a mí me da para presumir que esa misma Cámara que le devolvió la causa a la jueza, ahora cuando le vuelve a ellos, le va Mira, a decir... si las cuestiones judiciales fueran simple tema de lógica, tendríamos centenares de policías presos, tendríamos centenares de prefectos, de gendarmes, de servicios penitenciarios condenados... Tendríamos justicia. ...por los delitos que cometen a diario. Tendríamos justicia. ¿Y por qué la justicia no es lógica? Mira, esta semana precisamente, y con motivo de la causa del Proyecto X, en la cual el juez federal Casanelo, el gran kirchnerista Sebastián Casanelo, dictó la falta de mérito de dos de los gendarmes que fueron indagados, nosotros decíamos, en definitiva, se trata de la noción de legalidad, y la legalidad es lo que ellos dicen que es. Uh-huh. Entonces... siempre tenemos que tener presente que cuando estamos en el ámbito del aparato judicial, no estamos en un escenario aséptico, en un escenario objetivo, donde solamente valen las pruebas, las contrapruebas, los elementos concretos, sino que estamos precisamente en el escenario mejor preparado para derrotarnos, en el escenario en el cual lo que fija la línea sobre la cual se van a decidir las cuestiones es la legitimidad, la legalidad impuesta por el poder. Entonces, si no es a través de meternos en un intersticio, en una grieta, de lograr a través de la movilización, de la organización, de la lucha, llevar adelante estas acciones, nunca podemos triunfar. Por eso, en esta causa, con los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, como en todas las causas por gatillo fácil, por torturas, por detenciones arbitrarias, por la criminalización de la protesta, etcétera, etcétera, etcétera, es solamente a través de la confianza en nuestras propias fuerzas, en saber que somos nosotros, movilizados y en la calle y a grito pelado, aunque le moleste a los jueces, los que vamos a cambiar el sentido de la historia. Uh-huh. Bueno, lo intentaremos el lunes una vez más, de a poquito. Ahí vamos a estar en Viamonte y Libertad desde las 11 de la mañana, haciendo el aguante, tratando de difundir lo que sucede a diario, no solamente con este caso puntual, sino con el conjunto de los hechos en los cuales sufrimos y padecemos la habitual política represiva del Estado. Gracias, Carmen. Al contrario, gracias a ustedes. María del Carmen Verdú, integrante de la Correpia, hablando de la causa de los baleados de la RNMA. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Bueno, estamos sobre el final del programa, pero no queremos dejar de sostener una charla. En el marco del Enredando las Mañanas venimos, si nos escuchás en las mañanas de la red, espero que sí, si no te estás perdiendo algo, déjame decírtelo. Charlamos varias veces en las últimas semanas con gente de Sáenz Peña en Chaco, que están constantemente yendo a la ruta para hacerse ver en reclamo por viviendas y por materiales para terminar de construir las viviendas que tienen a medio construir. Vamos a charlar con uno de los referentes de las organizaciones sociales que están allí. Está con nosotros Omar Benítez. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Bienvenido, Fernando Tevele, aquí de nuevo con vos. ¿Cómo estás? Pero muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, sí. Tenemos poquísimo tiempo porque terminamos en 5 minutos el programa, pero no queremos dejar de llamarte para que nos cuentes. La última vez que hablamos estaban en la rotonda, en lo que ustedes llaman la rotonda, que nosotros la imaginamos, intentando hacerse notar para acceder a la vivienda digna. ¿Qué pasó? Claro, ahí? Sí. En sí nosotros queríamos hacer saber porque realmente aquí cuando estuvo el señor Capitanich, era una cosa, ahora que está ese otro gobernador es otra cosa, o sea... Mirá que vuelve, ¿eh? Está muy humildemente viviendo, sus casitas están en mal estado. ¿Me escuchan bien? Sí, te decía que hay fuertes rumores de que se vuelve para allá, que deja la jefatura de gabinete y vuelve a ser gobernador. Sí, eso se escucha acá, pero de acá hasta que no llegue y no se empiece eso... La gente vive mal, la gente vive en miseria prácticamente. Uh-huh. Lo que te quería comentar es justamente de eso. Nosotros estuvimos en el acampe donde pedimos que se le dé el material faltante para terminar la vivienda y resulta que no, el gobernador que estaba no daba. Y también le hicimos, le pusimos a cargo al señor ministro que es de vivienda, Domingo Pepo, porque también él no hizo nada para ayudar a esa gente. Ahora que hubo una muerte, bueno, enseguida vinieron, dice, sí, vamos a mandar a arreglar, vamos a mandar a refaccionar, vamos a dar todo el material y las cosas que haga falta, pero faltó que haya una muerte para poder cumplir con todo eso. Bueno, siendo para, que se podía evitar eso. Detengámonos ahí porque hasta aquí no hemos dado la noticia. El viernes nosotros charlamos con ustedes en el Enredando que se hizo desde la Caterva. El jueves lo habíamos hecho nosotros también aquí. Y después, durante la tarde del viernes, se produjo un incidente que determinó la muerte de una persona. ¿Por qué no nos contás qué fue lo que pasó? Bueno, en realidad eso parece que como liberaron la zona, como que la policía no nos quería tomar la denuncia que nosotros habíamos hecho. Fuimos a la comisaría a hacer una denuncia y nos quisieron tomarnos la denuncia. En ese tramo nos dijeron que estaba liberada, como diciendo hagan lo que quieran porque se viene un lío tremendo. A nosotros lo que hicieron intimidar, o sea, corrernos de la ruta para que no nos manifestemos, y fue una cosa que le salió mal, porque nosotros no íbamos a salir a la ruta porque realmente necesitamos la vivienda. Entonces, se le fue al otro hombre que estaba tomado, se le fue la mano donde lo puso la mano de la señora atrás de la espalda de ella y se le quebró la mano y de ahí con un cuchillo le puso en la garganta y el hijo salió a defensa de la madre y le pegó un tiro en la cabeza. Es decir, que la policía no intervino directamente, sí dejando que sucedieran los hechos, digamos. No, y eso no es nada. Vos sabés que le quemaron toda la casa de ese muchacho, después la casa de la hermana de ese muchacho, le robaron todas las cosas, le querían quemar todo, pero la policía estaba ahí, no hacía nada. A ver, ¿este hecho dónde ocurrió? Y justamente acá en Presidencia de Roque Sáenz Peña, se llama el barrio, es Barrio Matadero. Pero digo, en el barrio donde vive la gente que fue a manifestarse. Exactamente, sí, hay gente que, o sea, la dueña de la cooperativa, la que estaba armando esa vivienda, ella fue a reclamar a la rotonda con nosotros para que le dieran el material faltante para completar la vivienda, para que ella, una vez que hacía toda la vivienda, se entregaba. Sí. Y por otro lado, lo entraron y querían usurpar la vivienda que todavía no estaban terminadas. Ahí está, cuando volvieron de la ruta se encontraron con que sus casas estaban usurpadas por otra gente. Exactamente, así es. Y ahí se produce ese incidente donde una de las personas que había usurpado la casa de los vecinos termina muerta de un tiro después de haber amenazado a la madre de uno de quien la termina matando, de quien lo termina matando. Claro, exactamente. Dice que tenía un cuchillo en la garganta y le había quebrado ya la mano. Al ponerle la mano en la espalda, le había quebrado la mano a la señora y con un cuchillo en la garganta lo tenía, y el muchacho tiró dos o tres tiros al aire para intimidarlo al muchacho, o sea, para que se asuste, pero no quería, él se le seguía raspando la parte de acá del hombro, toda esa parte con el cuchillo a la mamá, entonces no tuvo otra cosa que hacer que dispararle un tiro. ¿Y la persona que murió, que era una persona que también estaba con problemas de vivienda? Sí, también estaba con problemas de vivienda, pero no son las formas de despedir vivienda. Es que, es decir que se, digamos, el incidente y la muerte se terminó dando entre personas que están pasando por la misma necesidad. Exactamente, sí. Así es. ¿Y vos nada ves? Más que esperaron que haya una muerte para aflojar el material y ahora se tapó a hacer, que eso se podía evitar. Claro. Ahora les están largando lo que, les están dando lo que ustedes pedían cuando se lo podrían haber dado antes. Eso decís. Exactamente, vos. Ellos ahora dijeron que van a venir, van a hacer ellos por intermedio de empresa, porque la señora de la cooperativa no se puede acercar más porque está con miedo que le lastimen. ¿Y el chico que disparó está preso? Está detenido. O sea que él mató y se fue y se entregó a la comisaría. Lamentable. Nosotros estamos acostumbrados aquí a contar, digamos, tenemos una posición clara cuando la policía es la que determina la muerte de algún manifestante. En este caso, la pena pasa por el choque entre... Es un lugar común decirlo. Claro, es un lugar común decir que es una pelea de pobres contra pobres, pero en realidad fue lo que sucedió, ¿no? Exactamente, sí. Y creo que de alguna manera el poder político... Y la policía no interviniendo antes y el poder político haciendo caso a la demanda de las organizaciones sociales después, también está dando cuenta de que podría haberlo hecho antes y se podría haber evitado esta penosa muerte, ¿no? Esta penosa muerte y al otro chico que está en la cárcel, ¿no? Sí, nosotros antes de salir a la ruta... antes de manifestarnos vamos a tratar de hablar con gente del gobierno para ver si nos aflojan el material. Yo tengo una cooperativa de trabajo, hace 4 meses que tenemos parada la cooperativa, no nos dieron más vivienda para hacer. Terminamos 3 viviendas y de ahí no nos dieron más vivienda y estamos sin trabajo. ¿Ustedes construyen las viviendas con material que les dan desde el gobierno? Exactamente, o sea, son viviendas nacionales. Son del Plan Federal de Viviendas. Por intermedio del gobierno a la cooperativa. Claro, claro. Ustedes tienen trabajo con eso y generan vivienda para la gente que tiene necesidad. Exactamente, sí. Uh-huh. Para aquellos que están más necesitados. Y vos decís que eso está como cortado ahora, digamos, desde que se fue Capitán. Bueno, ahora estos días que estuvimos acampando y qué sé yo, se acercó el ministro y dijo que sí, que nos va a entregar en menos de 15 días, sale 6, 7 viviendas más para mí, para que yo pueda seguir trabajando, mi gente pueda trabajar, para que no salgamos mal a la ruta, todo eso, pero... Uh-huh. Recordame el nombre. Por eso digo, faltó que haya una muerte para que aflojen esto, porque eso se podía hacer. Recordame el nombre de tu organización social, porque como era en lengua originaria, se me escapó. Toba, sí, sí. Nadai Ale. Nadai Ale. Movimiento Social Nadai Ale. ¿Qué significa Nadai Ale? Nadai Ale, el idioma Toba, significan los hijos del sol. Uh-huh. Está. Y ustedes tienen además un merendero, me contabas hoy. Sí, tengo un merendero aquí y un pequeño comedor donde ayudamos a los ancianos, ayudamos a muchos chicos, pero realmente no tengo ayuda nacional, provincial ni municipal. Esto lo hacemos, ¿cómo te puedo decir? Juntamos un poco de cada uno, de las mamás, papás, que tiene otros trabajitos, y con eso juntamos harina, azúcar, y se le hace cocido con leche, lo que se pueda. Uh-huh. ¿Y cómo puede ayudar la gente que nos está escuchando? Bueno, si la gente no puede ayudar, qué sé yo, con zapatillas, escalzaditos usados para los chicos, ropa o algo de mercadería no perecedera, entonces nos ayudaría mucho a nosotros en eso. ¿Y cómo se lo hacen llegar quienes están a la distancia, que nos están escuchando en el resto del país? Y bueno, eso sí que no sé. Bueno, hacemos así, quien quiera nos escribe a nosotros, a nuestro mail que es enlaretaguardia@gmail.com, enlaretaguardia@gmail.com, y nosotros le facilitamos el contacto con Omar Benítez para que puedan hacerle llegar las donaciones para los chicos que pasan por allí por el merendero, ¿te parece? Bueno, muchas gracias, pues, que Dios lo bendiga. Dale, esperamos respuesta, un abrazo, Omar. Gracias. Omar Benítez ha pasado por aquí. Es triste la noticia, ¿no? Uno está acostumbrado a dar noticias de muertes que son a mano policial. Y no es que estemos acostumbrados, pero uno allí ve claramente al victimario y a la víctima y sabe de qué lado ponerse. En este caso, entonces, en la circunstancia de que lo pasamos en limpio por si no se entendió en lo que dijo Omar que iba y venía en el relato, porque también para ellos es muy difícil de contar. Estaban manifestando en la ruta para que les bajaran materiales para poder seguir construyendo las viviendas. Cuando volvieron a las viviendas se encontraron con que algunas otras familias habían usurpado esas viviendas y se produjo allí una pelea, una discusión. Lo que cuentan los testigos, entre ellos Omar, que además dicen que está filmado el hecho, uno de los usurpadores agarra a una señora, que es la mamá de quien termina disparando, le pone un cuchillo en el cuello, como amenazando, la hiere en el brazo y el chico habría saltado en defensa de su madre y le dio un tiro en la cabeza a este otro muchacho, se entregó a la policía, está preso ahora, pero es penoso tener que contarlo, pero bueno, tenemos que contarlo, porque sucedió y porque sería ilógico que no te lo contáramos. Así que bueno, estamos cerrando de esta manera La Retaguardia. No tenemos mucho más para decir. Nos vamos yendo. La teníamos a Euge por allí, en Tartagal. La tuviste igual en la nota con Sonia. Está bien, quédense tranquilos. Tiene muchas noticias en su mochila, ya cargadas para su vuelta. Y la esperamos ansiosos para su regreso. Nosotros nos vamos y nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo este programa sin el que no podríamos vivir, por decirlo desde el corazón.